Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Acompaña Charlas de Refugios con Ariel Gallardo, Colectivo Cultivo. Parte del grupo de productores de cultivo ecológico. Hace 6 años produciendo hortalizas de estación, frescas y sin químicos. Colectivo Cultivo, en el camino de los nogales. Y los miércoles, de 10 a 14 todo el año, en la Feria Franca del Bolsón. Colectivo Cultivo, cultivo ecológico. La carnicería de Néstor. A 2 cuadras del semáforo de Sarmiento y Pueyrredón, la carnicería de Néstor. Te explico. Si venís llegando de Bariloche o venís entrando al Bolsón por el sector norte, por la ruta, apenas pasás el semáforo de la Escuela 140, 2 cuadras, la carnicería de Néstor. También está acompañando Charlas de Refugios. Carne, pescado, sándwich, bueno, imagínate, la carnicería de Néstor. Nosotros la conocemos. Los libros del río. En el Bolsón. Una librería especializada en literatura infantil y juvenil, y con una muy buena selección de libros para adultos. Narrativa, libro álbum, poesía, novela gráfica, literatura japonesa, ensayo, crítica, teoría literaria. Podés visitarla de martes a viernes, de 16 a 20.30, y los sábados de 11 a 13.30 y de 16 a 20, en la calle José Hernández 322, entre San Martín y Onelli. Los libros del río. La palabra es una piedra que golpea en la vista. Permiso. Permiso, permiso, a ver. Ahí está. Me traje visita de montaña. Permiso, buen día, buen día. ¿Este campeón? A este hombre lo conozco. Sí. Los laguitos que hizo presente, loco. Los laguitos, ¿qué dice, amigo? Los laguitos, ¿cómo andás, loco? ¿Cómo andás? Muy bien. Sí, sí. Muy bien. Sí, yo vi, mira que viene, dije. Qué lindo, no linda sorpresa, digamos, ¿no? Sí. Qué bueno. ¿Cómo anda? Bien, loco. Me alegro. ¿La rusa bien? Sí. Bueno, buenísimo. Todo bien. ¿Y vos, Agüita, bien? Sí, vos también. ¿Terminaste el libro o no? Sí. Vos sabés que el Neki no conocía mucho lo del Bududahue. No habías escuchado no, nada. No había escuchado hablar del Bududahue. No. Mira. De esa historia de la ciudad, la ciudad perdida, nada. Había escuchado comentarios, pero no conoce nombre. Pero yo no conocía a nadie, yo había leído la nota y me había quedado grabado lo del Budagüe, digamos, ¿no? Y, pero, porque también es la zona donde había nacido mi vieja, ¿viste? Porque nombran la zona del lago Cholila, el Tigre, el lago Menéndez, está todo medio. Pero mi vieja estaba al lago, había nacido del lado del lago Cholila, digamos, ¿no? Pero lo nombran ahí como que empiezan por el lago Cholila. Después... Los que entraron por acá entraron claro. Por Cholila. Claro. El lago Cholila, no sé, por el Tigre, toda esa zona ahí. Claro, nombran al Tigre, bueno, el río Menéndez. Nombran varias, claro, varios afluentes que entran en Menéndez y eso ahí adentro que es un mundo. Sí, ¿viste? Sí. Porque te metes en. en el librito y es como que estás mirando un video, porque estás leyendo y te estás imaginando la selva, claro, el monte. Claro, el que conoce esas, esos... El que ha vivido esas experiencias en la montaña, cuando vos lees algo relacionado con eso, a mí me pasa, yo parece que estuviera en el lugar caminando. En la montaña parece que estás ahí. Porque es lo que yo le cuento al Dani, yo a veces me pongo a charlar y a contar y es como que ese momento, sí, que lo estoy relatando, parece que estoy ahí, claro, en el lugar, ¿viste? Sí, sí. Y recordás cada recoveco, algún punto de referencia, digamos, es como que lo tenés en la cabeza. Sí, sí, sí, lo tenés ya. Sí, Ari, vos sabés que el Neki está haciendo todo un trabajo desde hace rato que viene, ¿no, Neki? Contale, sí, un poco, Ariel, lo que estás haciendo. En realidad hace rato que ando dando vuelta en la cabeza el escribir, ¿viste? El escribir historias de montaña, de acá, de nuestra zona, pero desde un lugar por ahí más de paisa, digamos, de vaquiano, ¿viste? De las vivencias, entiendo, que hemos tenido nosotros como a su forma, digamos, claro, ¿no? La experiencia que le tocó vivir, digamos. Y un poco empiezo, en realidad estoy como queriendo empezar un libro, ¿viste? Contando un poco todo lo que es la historia de cómo surgió Los Laguitos, por qué surgió la idea de Los Laguitos y qué fue lo que trajo aparejado el hecho de que nosotros nos instaláramos ahí en ese lugar, con el tema del agua y con el tema de la extranjerización de la tierra, ¿viste? Exactamente, sí. Porque esas son nacientes de agua, ahí son cuatro lagos que hay que son toda una naciente de agua que hoy por hoy... Muy codiciada, Neki, claro, digamos, hoy por, ¿no?, hoy está en manos de un extranjero. De un extranjero, sí, una sola persona y que nadie puede llegar, bueno, digamos, ¿no? Y cómo todo esto de que tiene que ver con nuestras anécdotas de montaña por ahí, de pibes de barrio de ese momento, digamos, cómo se fueron, digamos, empezar la historia o las anécdotas con ese sentido, digamos, de por qué nosotros salíamos a la montaña, ajá, que era lo que nos movilizaba, digamos. Y en el andar, cómo fuimos descubriendo la importancia que tiene la montaña, la importancia que tiene el agua, las plantas, los lugares, el cuidar, todo eso. Y bueno, por ese lado va la historia esta de empezar a escribir algo, ¿viste? Y no solo son historias y experiencias vividas en la montaña, sino que también hay canciones, ¿no? Bueno. Pues yo lo he escuchado que escribe algunas canciones, en algunos programas por ahí alguna poesía que escribe el cumpa, así que no se le va a hacer muy difícil. Deja que los pájaros regresen, suelta de tu jaula sus cantares. Rompe los alambres que entristecen. Míralos volar a los trigales. Suéltalos ahora y hasta siempre. Déjalos armar su primavera. Dueños del umbral y de los frentes. Y en la libertad de las veredas. Que los pájaros regresen, ábreles el sol de tu ventana, míralos trepar por las paredes, cúbreles de cielo la garganta. Suéltalos igual que a las campanas. Rompe soledad y lejanía. Forma un paraíso en la mañana. A más que se congregue la alegría. Deja que los pájaros regresen, siéntelos volver en el ocaso. Óyelos cantar sobre tus sienes. Déjalos andar sobre los patios. Suéltalos ahora y hasta siempre. Déjalos armar su primavera. Rompe los alambres que entristecen. Deja que los pájaros regresen. La, la, la, la. La, la, la, la, la. Deja que los pájaros regresen. Suelta de su jaula sus cantares. Rompe los alambres que entristecen, míralos volar a los trigales. Suéltalos ahora y hasta siempre, déjalos armar su primavera. Dueños del umbral y de los frentes, y en la libertad de las veredas. Deja que los pájaros regresen, ábreles el sol de tu ventana. Míralos trepar por las paredes, cúbreles de cielo la garganta. Suéltalos igual que a las campanas. Rompe soledad y lejanía. Forma un paraíso en la mañana. Haz que se congregue la alegría. Deja que los pájaros regresen. Siéntelos volver en el ocaso. Óyelos cantar sobre tus sienes. Déjalos andar sobre los patios. ¿Han encontrado en algún momento por ahí arriba en la montaña los dos? En la montaña. En una oportunidad fuimos juntos con Fernando Nahuelpan, con Julito Mancilla. No me acuerdo si nos fue al Perito, ¿sabes que subimos al Perito? Al Perito, tal vez. En una oportunidad salimos ahí con Julio, que hicimos la cumbre del Perito. Capaz que andaba Flaco Cueva también. Flaco Cueva, yo salí mucho con Nahuel y con el Flaco Cueva, claro. Siempre andábamos. En ese momento, en esos tiempos, era como que estábamos, ¿viste? Habían grupitos. Ariel salía mucho con Julio. Claro. Con los canales también. Claro, ¿no? Con el Beto Sánchez. Y por otro lado estaba Jorge Cueva, Fernando Nahuelpan, Hugo Pérez, yo, que éramos otro grupo que andábamos por ahí, algunos más que iban y venían, ¿viste? Las expectativas de cada grupo, ¿qué era? Uno era escalar y otro. Y ellos eran más escaladores, ellos se dedicaban más a la escalada. Y por ahí una generación más nueva, claro. Coincidió justo, sí, ¿viste? Un poquito más viejitos. Ajá. Unos añitos, pero podemos decir que somos unos añitos más jóvenes. Claro, la nueva generación, ¿viste? También había salido el club de Lago Puelo, había traído un escalador de Bariloche, muy conocido, que lo nombramos el otro día, de La Cruz, vino a dictar un curso y ahí medio como que quedamos enganchados. Y después era una mezcla, salir a hacer un poco de trekking, caminar la montaña, alguna travesía, y a veces tener un conocimiento básico por si te sorteas un muro en el andar, digamos, ¿no? Claro, claro. Alguna dificultad técnica que el simple andar no la puede solucionar. Claro. Entonces tener un pequeño conocimiento como para no quedar trunco ahí por la mitad. Claro. Había que llegar a algún lado y éramos porfiados, éramos brutos, ¿viste? Ahí tenés, ellos adquirieron ese conocimiento técnico porque participaron de cursos, digamos, lo que decía la generación más joven, tenían otros intereses y otras inquietudes por ahí, ¿viste? En cambio nosotros salíamos a andar y no teníamos ese conocimiento. Recién cuando venía para acá venía pensando... Nosotros con Fernando Nahuel Pan, hicimos el Cerro Grande. ¿Cuál es ese? El Cerro Grande o Benzano, se llama, que está atrás del Perito Moreno, que es el cerro más grande dentro de lo que es la parte de Río Negro, es el más alto que hay acá. El más alto. Y nosotros lo hicimos así a lo gaucho, ¿viste? Me acuerdo que hicimos llevábamos un par de grampones. Todo el equipo que tenía. Y una soga. Unos metritos de soga. Y nos pusimos en el glaciar, que es bravo, el glaciar del Grande, en ese momento, ahora seguramente se ha retirado. Se ha chocado un montón. ¿Sí? Subimos con un grampón cada uno. No. O sea que eso es lo que te quiero, ¿viste? Nosotros salíamos muy a lo campechano, a conocer. y a recorrer y el interés de conocer y saber qué es lo que hay más allá de... ¿Y en qué época fue eso de ir al Grande? ¿Fue verano, primavera, invierno? No, en verano fue. ¿Fue en verano? En verano, no recuerdo exactamente la... Está bien, pero fue en verano, sí, porque también tenían en cuenta ese tipo de porque cuestiones. Porque el hielo se veían las grietas, todo estaba bien firme. Estaba, ¿viste?, definido, claro, ya el glaciar. Estaba definido. ¿Y vos llegaste al Grande alguna vez, no? No, lo vi ahí a la pasada nomás. Ajá. Viste que te contaba cuando dimos la vuelta, el recorrido por los lagos, digo la salida de los lagos, que es donde estaba él, digamos, ¿no? Y que terminamos, dimos toda la vuelta y terminamos en el lago Pangolín, que nace justamente de los glaciares del Grande. Parte de los glaciares del Grande vierten ahí y otros que vierten para el lado de... se van para el lado del Escondido. Pero subir arriba del todo, no. Siempre estamos hablando es apetecible. De toda la zona que ahora dice alguien que medio dueño y no deja pasar. Claro, Lewis. Sí. Estamos hablando de esa zona. O sea, parte de las laderas del Grande están dentro de lo que es la Reserva Lago Escondido. Era la propiedad de Montero, que es lo que compró este hombre. Lewis. Porque el límite de la propiedad de Montero... que es lo que compró Lewy, está desde la Buitrera, que está acá arriba del Perito Moreno para arriba, de la Buitrera, y sale en una línea recta hacia a la mitad del Escondido y pasa por la ladera. Eso, si uno agarra un mapa y tira una línea recta, pasa por la ladera del Grande. No, está bacaneando este, ¿no? No, no, pero me dibujo ahí, ¿no? Perfecto. Sí, vos te imaginás. O sea, límite que después fue corrido, porque él dice que pasaba por la mitad del lago. Después no sé qué manejo hubo, que el límite se corrió, quedó con el lago. Y también se corrió acá arriba, en la parte del Perito y la Buitrera, esa parte. Que debe ser las zonas esas que ahora les cambian los colores, ¿no? Claro. Sí, depende cómo venga el manejo sol. Que hubo fue sencillo, le pusieron una guita a los gobernantes en ese momento, claro, y se agarraron toda la parte del fondo del lago, todo lo que es la teta esa que tiene agregada para allá la mensura de Montero. Y ahora, ¿se enteraron esto que salió ahora desde la Justicia Civil y Comercial de Bariloche? Sí. Que le prohíbe hacer el loteo en la Pampa de Luden. Sí, eso me enteré. Es un paso interesante. Impresionante, ojalá eso suceda en los hechos, en el territorio. El otro día también estábamos hablando con Ariel esta cuestión de que, bueno, la IGJ había solicitado la disolución de la sociedad de Hidden Lake, claro, porque no tiene dirección y hasta ahora no se sabe nada qué pasó. ¿De alguna manera se va avanzando, creen ustedes, en esto? En principio es un avance, digamos. Es un avance, es un logro el hecho de haber frenado el loteo. De haberlo frenado inicialmente, digamos, en el hecho concreto de la ejecución del loteo, y ahora esta cuestión administrativa que pareciera ser que para todo, digamos, ajá, que vuelve todo para atrás, pero todo para atrás. Y lo que se está haciendo arriba, pero también hay que ver qué es lo que, cuál es la, el momento político de la provincia. Claro. Uno sabe que en este momento la política de Río Negro está muy pegada, muy entregada, ¿no? Muy entregada y muy apegada a los intereses de Lewy, así. Ajá, ajá. Así que ¿vos opinás igual, Darío? La verdad que sí, que no más que afirmar lo que dice el compañero, no puedo decir, digamos, ¿no? Porque es lo que está pasando, digamos, ¿no? Sí, contento por el fallo, digamos, y el deseo de que suceda, que se haga efectivo, que se cumpla, porque he visto fotos de arriba, digamos, como que siguen construyendo, como que hay platea, que están haciendo canales cada uno, y canales no pequeños. Eso arriba en el plató, digamos. En la parte del loteo, porque en un momento a nosotros acá nos faltó el agua y algunos compañeros fueron a recorrer para arriba a ver dónde era, era el problema, y claro, se estaba derivando la mayoría del agua al loteo. Ajá. O sea, cada uno por ahí se hizo un canal y... Ajá. Y bueno, eso, no sé dónde debe terminar en el campo, termina filtrando en las napas, pero lo que viene por los canales o la gente que vive más abajo es como que la que sufre las consecuencias, digamos, ¿no? Sí, hay una cuestión que es real en pleno verano, digamos. Todos los cauces de los arroyos bajan. El Pedregoso este año es muy poca agua lo que bajó. Que el Pedregoso nace del lago Pangolín, del que nombraba él hace un ratito, y de las laderas norte del plató, del Perito Moreno. Claro. Todas esas zonas son los afluentes naturales del Pedregoso. Yo no, la otra vez estuve a punto de ir al Pangolín, porque también por este tema que decía Ariel, que había merma de agua, nos habíamos puesto de acuerdo con algunos cumpa como para ir a pegarle una recorrida. Yo los iba a llevar porque conozco todo el camino hasta allá. Al final no sucedió, pero íbamos a ir a mirar eso, el nivel de agua que tenía el Pangolín, porque allá, seguramente arriba baja, y al bajar obviamente lo que sale del agua hacia el cauce del arroyo es mucho menor. Uh-huh. Y nada, si el Pangolín en pleno enero, febrero, baja mucho el agua, en febrero, marzo también, uh-huh, el Pangolín, no, el Pedregoso quiero decir, el canal cementado, que es de donde toma agua todo Mallín, obviamente va a bajar. Y si encima de ese canal hacen las tomas para este futuro loteo que iba a haber ahí, obviamente que no íbamos a quedar sin agua. Estamos más que en el horno. Es lo que se está diciendo hace más de 10 años. Claro, pero esa es una de las cuestiones. Y la otra cuestión es el tema de la... ¿Cómo es? De... las chacras y el agua que no se provee a través del canal nacen de la loma atravesada, lo que te contaba, hablábamos eso, que hablábamos el otro día de las dos de las cascadas, digamos, no, y las turbinas de loma atravesada. Loma atravesada que nunca más se sabe nada. Sí, tensión, bueno, ahí tenés todas las nacientes de toda la loma atravesada, es una esponja de agua. Uh-huh. Si vos la recorrés, yo le he andado así por conocer el campo ahí. Hay arroyitos que nacen de la loma atravesada por todos lados, que son las que terminan junto con otros arroyos que vienen del rincón Dinales adentro, terminan formando el arroyo del medio. Claro. Y es el que arma la cascada. Pero bueno, ahí tenés, si se llegase a hacer el loteo, eso ya, todos los afluentes de toda la mierda, digamos, de lo que se urbanice ahí, va a afectar sí o sí indefectiblemente a todas esas nacientes de agua. Claro. Por ende, afecta a todos los arroyos hacia abajo después. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos descansando? No, esperando que nada. La justicia siga. Y hay que seguir pataleando, compadre, ¿no? Ajá, porque, ajá, o sea, la justicia, si el pueblo no aprieta, ajá, parece ser que no se manifiesta, ¿viste? Porque la justicia debería laburar como labura cualquier gaucho, digamos, ¿no? Ajá. Pero si no hay gente que se junte, que hace marcha, que hace visible la situación, es como que no hacen nada, digamos, como que todo lo dejan que viene, se enfríe, digamos. Todo esto que viene sucediendo es gracias a la movilización de vecinos, vecinas y de un montón de gente, no solo acá en la región, sino que también en otros lugares del país, que se han movilizado en defensa del agua, la tierra, y especialmente cuando surgió el tema Lewis y el tema Laderas y toda esta película, hasta el aeropuerto este que hay allá en la costa, en la costa de Río Negro. Se ha puesto mucha gente que se ha juntado como para reclamar

hagamos de cuenta que estamos llegando a la zona de los laguitos y no hay refugio. Hace muchos años atrás estábamos llegando como llegaban ustedes cada tanto y había que hacer algo. ¿Qué hicieron? Porque ustedes anduvieron por ahí haciendo... ¿No? Uy, anduvo, bueno, el Kumpa que encaró el NECI, que la iniciativa de armar un refugio ahí adentro, que bueno, fuimos a conocer y después, bueno, acompañándolo un poco en todo esto que él explicaba, ¿no? Porque fueron víctimas de muchos hostigamientos ellos ahí adentro por parte de los servicios de seguridad privado que tenía Lewis. Yo lo puedo decir porque lo vi, digamos, ¿no? Así que bueno, conocerlo desde esa parte y también ver lo otro, lo bello y lo que estábamos a punto de perder en ese momento, que digamos, ojalá que se recupere algo de todo, ¿no? Porque es un paraíso toda esa parte, digamos, ¿no? La parte de donde está el refugio, después el lago, la cadena del lago que está más abajo, que no están dentro de la mensura ni de la propiedad, pero era tierra que supuestamente tenían desuso, que no alcanzaba a usar Montero por la cantidad de campo, claro, que tenía, claro. No usaba esa parte y estaba ahí medio al cuete. Hasta que bueno, que llegó el Kumpa, plantó bandera ahí y bueno, me animo a decir que le quemaron el refugio al Kumpa. Sí. O sea, yo vi la secuencia, vi cómo estaba todo y sabiendo un poquito de incendio y todo eso, es como que al refugio lo quemaron. Encima vaya casualidad que aparece quemado después que habían hecho la pista, el helipuerto. Necesitaban un helipuerto para bajar, capaz que tratar de que el fuego no se les vaya, porque es como que fue controlado el fuego, ¿viste? Claro, claro. No se fue más allá de 50 centímetros y siendo que había un colchón de hoja de lenga en ese momento. Y el fuego no se fue para ningún lado, o sea, como que... ¿Cómo fue que estabas vos en ese momento ahí viendo eso? Porque el Kumpa ya no se animaba a ir solo. Cacho era el refugiero. ¿Quién es Cacho? Cacho Lobos. Después te hablo un poquito. Te viene a hablar de ellos, te cuento un poquito la historia. El Agustín, digamos. Cacho se llama Agustín. Un amigo que también lo acompañamos, ¿viste? Porque él me acompañaba al motoco y yo lo acompañaba cuando él iba para aquel lado. Digamos, justamente para no ir solo, porque yo te contaba, viste, lo que pasaba allá en el cañadón con los malandras, sí, sí. Y él tenía por otro lado algo parecido, pero por el lado de Lewis, que le mandaba, claro, los matones, viste, que era un servicio de seguridad de Neuquén que venía. Mira. Porque en un momento llegamos y era como que estaban ahí, nos sintieron, nos escucharon y dispararon, perdieron las bolsas, los cubiertos, viste, los churrascos, perdieron en la disparada, viste, porque se ve que se la vieron venir, que ya si eran, ¿no?, encontrados, o sea, podía pasar cualquier cosa. Ajá. Y dispararon, no los alcanzamos, encontramos la bolsa, los churrascos, viste, los cubiertos, porque se ve que le daban todo, los cubiertos envueltos en una... Si un gaucho no va a envolver el cuchillo en una servilleta, un cuchillo, un tenedor. Se ve que le daban la viandita preparada, ¿viste? Claro, claro. Porque después nos enteramos quién eran los gauchos. Eran unos gauchos del Manso, ¿viste? Unos paisanos del Manso que estaban al servicio de... Contratado. Claro, ese era el vaquiano conocedor. Y después estaban los otros que venían de Neuquén, digamos, ¿no? Qué bárbaro. Los pesados que venían con armas. Los pesados que sí. ¿Y que siguen viniendo o no? Tengo entendido que todavía andan por ahí, hay gente armada en eso. No, yo lo que te quería contar un poquito, ya que salió el nombre de Cacho, nosotros iniciamos en su momento toda la movida ahí de los laguitos con mi hermano, con uno de mis hermanos, con mi hermano mayor, Rubén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mí me voy a... Sí, para atrás. Voy a rebobinar para atrás y voy a recurrir a la memoria. Ajá, dale. Nosotros cuando... Viste esto que te contábamos, que salíamos a las montañas en grupo y en una oportunidad anduvimos con Fernando Nahuel Pan y con Jorge Cueva, hicimos la cumbre del hielo y nos descolgamos para el otro lado. Ajá. Atravesamos todo el hielo y fuimos a parar ahí al campo de Nahuel Pan. Y ahí, que para mí es actualmente es el campo de Nahuelpan, más allá de que haya otro nombre ahí con otra gente y otro refugio. Y ahí en ese lugar, yo en ese momento le dije a Fernando, che, Fernando, ¿por qué no hablas con tu abuelo y haces un refugio acá? ¿Por qué no empezás a laburar vos este lugar? No, porque se va a llenar de gente. Bueno, fue una de las cosas de las que me dijo. Y él no era muy amigo de que anduviera mucha gente en la montaña hoy. Tal cual. Y a mí me prendió la idea esta de hacer un refugio en algún lugar. Yo andaba ya en ese momento con la idea, digo, no, en algún lugar. La idea de hacer un refugio, en algún lugar. En algún lugar, buscando algo. ¿Qué no lo haces en tu casa, hombre? No, no, porque a mí me interesaba la montaña, estar en la montaña. Tener un lugar en la montaña donde se pueda ir a disfrutar sin tener que pagar los valores que se pagan hoy y todas esas cosas. Entonces. Y entonces surgió en toda esta movida, después seguimos saliendo y dimos, y en una oportunidad entramos con mi hermano a caballo por los monteros. Y recorrimos todo, fuimos hasta donde tiene la casa el tío ahora, que en ese momento vivía Eudocio Montero. ¿Tío tuyo será? el tío rico. Y bueno, y en esa oportunidad después fuimos, ahí nos juntamos. Eudocio vivía ahí, y Arzoín, ¿dónde vivía? Más arriba. A la mitad del lago. A la mitad del lago. El lago tiene, es como un maní, en el medio se enangosta, después se vuelve a abrir. Está bien. En esa angostura, digamos, del lago, ahí vivía Arzoín. No, Arzoíndo vivía acá afuera. Antes de bajar. Después antes estaba, de no, claro. Rodolfo. Rodolfo, perdón. Rodolfo, Roberto vivía acá, Roberto vivía acá en la Buitrera. En la entrada a la Buitrera. ¿Y abajo estaba entonces ahí? Bueno, y ahí entramos en esa oportunidad y nos fuimos con mi hermano a caballo hasta el fondo. Hicimos el lago Soberanía, el Montes, el escondido, el Montes, y llegamos a la cabecera del Soberanía, a la cabecera sur del Soberanía. Y de ahí miramos, veíamos la cabecera norte del Soberanía. Y en ese momento agarro y le digo a mi hermano, bueno, la próxima entrada la vamos a hacer por allá. Y vamos a tratar de ubicar ese lugar a ver quién lo ocupa, o sabíamos más o menos quién lo ocupaba, y vamos a hacer refugio ahí. Y vamos a hacer horrible lugar. Bueno, sí, porque montañas, lagos, claro, alerzales, un paisaje único. Sí. Paisaje único, porque vos ves el lago espejado y ves las copas de los alerces que así sobresalen y a veces algunas que salen del agua misma. Es como las postales que ves de Canadá, por decir algo. Ajá. Viste, nada que envidiarle, digamos, los paisajes, ¿no? Ajá. Y esos son los lugares donde ahora no nos cuesta llegar, digamos, ¿no? No nos dejan, digamos, ¿no? Porque la discusión en un momento era que los monteros tampoco te dejaban entrar. Mentira, yo entré. Yo pedí permiso y entré. Yo entraba y llegué hasta el lago. Entré, pero no en sé. En aquella época. Después, cuando se instaló Lewis, fuimos uno de los primeros en querer entrar. Y ya te pedían hasta... Y ya no dejaron. Hasta la huella digital. No. Los monteros tenían sus restricciones, sí, como sí, la tiene cualquier... Claro, cualquier ocupante de campo. Vos si vas acá a lo de criado por el Raquel para adentro, los criados no te dejan entrar. Claro. Porque que le deja por el peligro de los animales, les escapen alguna... tienen su desconfianza. Los monteros la tenían, como la tenía mi bisabuelo acá cuando andaba gente en el campo. Claro. O sea, tenían ese cuidado, una cuestión hasta cultural, te podría decir. Y ahí en ese terrible lugar, como dice Ariel, se te ocurre hacer un... el refugio. Bueno, esa fue la idea. Ahí nació la idea. Digo, acá ya vamos a ir. Y bueno, después en otra oportunidad entramos, averiguamos de quién era ese otro lugar. Ajá. Y es de la hostillería, la ocupación de la hostillería, los campos de la hostillería, todo lo que es el rayado, la horqueta. Y bueno, le pedimos permiso a Manuel Tillería y entramos. Bueno, hay todo. Lo del libro, sí, que estoy empieza es eso, con toda esa anécdota. Bueno, esa vez logramos llegar al laguito donde está el refugio. Y cuando llegamos ahí, que lo descubrimos... ¿Cuál laguito es ese? Ese es el laguito chico, el que está más arriba. El laguito chico. Está el escondido, el monte, el Soberanía y el cuarto lago, que le llaman. Ajá. Y hacia arriba está el laguito chico, a una hora y media. Otro más. Que fue el primero que llegamos cuando nosotros entramos acá por la horqueta, por el cañón del Rayado. Ajá. Y cuando llegamos a ese lugar, quedamos maravillados. En ese momento le digo a Rubén, a mi hermano, vamos a hacer el refugio acá, hablemos con los tesis. Se ve el diente del Año Nuevo, el Cerro Año Nuevo, el ni idea. Claro, lo ves ahí, llega, es impresionante. Sí, ¿viste? Y nosotros sabíamos que ahí había, porque el tema era dónde dormir, porque se nos estaba haciendo de noche. Bueno, en el relato este lo cuento en el libro. Ajá. Y es dónde dormir. Claro. Y sabíamos que había un puesto ahí, ya estábamos casi de noche cuando llegamos. Y había un puesto viejo, ¿viste? Entonces lo empezamos a buscar alrededor del lago hasta que lo encontramos. Ajá. El puesto de Soria. También hay una letra con respecto a eso. Sí, hay una milonga. Qué loco, porque estamos hablando de apellidos, de gente muy conocida en la región. Bueno, eso es un poco la idea también del libro, nombrar toda esta gente que hizo... Artillería, claro. Bueno, estábamos hablando recién de Criado, Monte, Montero, Soria. Soria. Sí, sí, tremendo, ¿no? Apellido Quile, bueno, ni hablar. Sí, sí, sí. Y Gallardo, después apareció Gallardo. Sí, también. ¿Cuántos Gallardo? Apesta, dijo. Pero bueno, nada, y en esa, en toda esa movida, después se sumó Cacho Lobo, que era lo que habíamos empezado a hablar. Sí. A Cacho, en una oportunidad, bueno, mi hermano empezó a, digamos, a tener como dificultades para seguir la cuestión, entonces me dijo como que la encaré solo y yo necesitaba un ladero, alguien. Claro, claro. Y un día, caminando ahí por el camino de los Nogales, me encuentro con Cacho, que éramos conocidos, sí, salíamos a andar en bici juntos, en ese momento, claro, corríamos en bici. Bicicleta. Y salimos un par de veces a la montaña también juntos, y en eso me lo encuentro y digo, se me prendió el este. Y se lo empecé a contar. Y nada, se enganchó al toque. Y bueno, a partir de ahí empezamos los dos. Y después a mí se me dificultaba mucho también ir por cuestiones laborales. Entonces el que le puso al hombro todo eso fue Cacho. Pero digo, ahora por ejemplo, nosotros estamos viendo que esta casa, este refugio que tiene Ariel acá en Tierra Dignidad, se construyó con madera, con barro. Las ventanas son algunas de ciprés, otras no tanto ciprés. Que hasta acá se está construyendo un pedacito más, una piecita más, que está quedando buena. ¿Cómo hicieron para construir un refugio allá arriba? ¿Cómo llevaban los materiales? ¿O llevaban materiales? No, a pura motosierra nomás. Ajá. Con motosierra. Uh-huh. No, utilizamos las lengas del lugar. Uh-huh. Obviamente, a través de Manuel Tillería, que era el ocupante del campo, él me había hecho una autorización, que por ahí la tengo, una autorización escrita ante el juzgado de paz para hacer lo que estaba haciendo. Para hacer la casa. Solicitamos un permiso en bosque para que nos marquen lengas. Ajá. Y nada, nos dedicamos, contratamos gente para hacer eso, para hacer ese trabajo, al Negro Boc y a Pancho... Buenuleo. me voy acordando, sí. Después, yo lo quería dejar a él también, que ya es su relato. Fueron, ¿no? Después fueron amigos, viste, que se fueron sumando en la construcción. No sé si no anduviste vos, Julio. Yo lo acompañé en los momentos difíciles, claro, en el hostigamiento y eso, pero. Bueno, de eso también hay. Yo tengo a mí me fueron a apretar también. Yo creo, esto lo he contado, sí, en radio. Sí, sí, sí. En sí. Algún programa de radio lo he contado. Seguramente. Seguramente. De la apriete que sufrimos nosotros ahí. Uh-huh. Y bueno, y de nada, esto. ¿Y cómo es el refugio? ¿Cómo era? ¿Cómo era al principio? Todo de lengas partidas. Le agarrábamos lenga de 30, 40 centímetros, se partían al medio, se canteaban y se apilaban y se trababan en las puntas, ¿viste? Claro, claro. Así se armó todo el cascarón. Ajá. Todos los tijerales con lengas más finas, porque lo que hay es lenga, sí, ya. Es lenga, claro. ¿De qué altura estamos hablando? 1150 era, creo que estaba esa. 1150, 1200 estaba el lugar. Más o menos por ahí, porque se empieza a mezclar la chaparrada, no muy lejos ya, claro, ¿viste? Sí, está ahí nomás. Está mezcladita, lenga alta con lenga chaparrada. Sí. En los claros por ahí ya está chaparrada. Ajá. Pero es cierto que hay unas hermosas lengas. De ahí, hecho, ¿viste? Salís ahí ni bien empezás a despegarte del laguito para subir al Año Nuevo. Claro. Ya la lenga, ya, viste, ya que empieza agacha, ya, a faldear toda, se hace toda una curva así. Ajá, ¿viste? Ajá. Estaba bueno para ser amaga la mecedora, viste, porque la lenga bien así. Claro, una mecedora gigante, digamos. Y bueno, y todo eso ya, como dice Ariel, ahí empieza, ahí al toque nomás, los 1200, 1250 será, ya empieza a chaparrársela. Y para llegar allá, ¿había ya sendero, había camino o hubo que machetear? Senderito de vaca nomás. Claro. Senderito de vaca con buscándole la vuelta y varios senderitos de vaca, así que más o menos para llegar al lugar hubo que ir orientándose, ¿viste? Claro. Sabíamos que para determinado lugar y había lugares en los que la senda estaba bastante rastrillada por los animales. Ajá. Pero había otros lugares donde hay mucho cañaveral por ahí, claro, también, ¿viste? Sí, sí, sí. se perdía entre el cañaveral, el cañaveral se entrelaza, es un tema, las ¿viste? Cañas son tremendas. Y hay mucho taike también allá arriba. El taike es un tipo un muérdago espinoso. Ah, sí. Que también, ese empieza, cuando, si no se transitan los lugares, empieza a tapar los senderos. Te pincha todo. Y después, después hay que caminarlo. Claro, pincha, digamos, ¿no? Claro, porque es medio pariente del calafate, ¿no? Claro, con un berberi también. Sí. Es re bonita la flor, que ya habíamos hablado en un momento de la flor del taike. Esa la descubrimos ahí en a la orilla del Soberanía, ¿viste? Claro. Nosotros le hicimos la vuelta al lago, digamos, ¿no? Lo orillamos por el costado, digamos, ¿no? Y ahí conocí la flor del taike, porque no la tenía, digamos, ¿no? Ajá, mira. Y bueno, los alerces que hay ahí. Y esa chaparra, impresionante cómo se entrelaza así, se hace toda una capa, ¿viste? Y tenés que caminar arriba de eso. Y tenés que pasarlo. Claro. Y a veces son altos, a veces te ramillan las costillas, pero es un poco más alto. Sí, sí, sí. El sopetizo te agachás y pasás, digamos, ¿no? Pero los altos están de joda, digamos. Che, ¿y animales? ¿Otros que no sean las vacas ni los caballos? ¿Algún puma, el jabalí? Mira, yo de todas las veces que he andado en la cordillera, lo único que he visto es rastro de pumas frescos, digamos. Y con lo que me he cruzado es con zorro, después... vi osadura de jabalí, pero jamás me encontré con ningún otro con otro bicho. Claro, no. Y uno, viste, que anda con la expectativa esa cuando va a ver si va calladito. Y el olor, viste, el olor del meo del puma se siente cuando bajábamos ahí las primeras veces al Soberanía desde los laguitos. Nada, un hediondea meado, viste, vos decías esto. Encima puede estar detrás de cualquier mata. Claro. Una tupición, las cañas, boludo, así como de 2-3 pulgadas, las cañas, no se puede creer. Pero manoja un manchón impresionante, no sé, serán unos 10-15 minutos caminando entre el cañaveral. ¿Y por qué? El otro día hablábamos justo con Ariel, ¿por qué no se usan las cañas para hacer pared de quincha, esas cosas en los refugios? Eso. El tema del barro. El tema del barro. ¿Dónde saca barro? ¿Dónde saca barro? Tenés que poner caña y piedra. Y a veces eligen los lugares donde ya no hay caña, donde la caña está flaca. Claro. ¿Viste? Porque ya mil y algo donde él construyó, casi que hay caña, pero finita. Ajá. Está un poco más abajo. Hay que pasarlo al cañal. Está antes o está después el cañal tentador, digamos, como para construcción, ¿no? Ajá. Tenés más cerca las lengas, además, y claro. Lenga seca. Las lengas, y nosotros en ese momento usamos alerce tirado que había para hacer el techo, ¿viste? Claro. Había, viste, bueno, hablábamos en el camino hacia los laguitos hay un manchón de alerces muy grande, de 5 o 6 brazadas. Ajá. ¿Qué quiere decir 5 o 6 brazadas? Brazadas. 5 personas con los brazos abiertos así. Sí. Haciendo un círculo. Ajá. Ese es el diámetro de los alerces que hay. El diámetro de cada alerce. Sí, de algunos. Hay otros más finos, pero hay como. No, son monumentos, ¿viste? Y altos, increíble. Y 40 metros tendrás. Es lo que se dice más o menos. 40, 50 hermosísimo. Metros. Sí, la verdad que caminar dentro de esos monumentos que yo le digo. Sí, increíble. Se te cosquillea la espalda, ¿viste? Ajá. Te corre toda una cosa por el cuerpo, ¿ves? La cantidad de años. Que tienen la cantidad de 2000, cosas que han visto. 2200, 2500 años más o menos tiene cada árbol de esos, de 6 o de 5 brazadas. Eso me lo dijo nuestro amigo, el técnico Jorge Cueva. Entraron a medir, el flaco claro, entró con unos técnicos. Entró con un agente a medir, anduvo ahí en el rayado, en el azul. Claro, le hicieron perforaciones que para estudiar, no me acuerdo. Son por los anillos. Todo. Es impresionante cómo sale la historia del árbol. La historia de la vida, digamos, ¿no? Lo que ocurre cada año. Estamos en el 2020, imagínate esos arbolitos de cuánto eran. Claro, anillos de todos los colores, porque depende el año cómo vino, dice claro. Que la distancia y el color. Claro. Dice que en un momento descubrían anillos negros, oscuros. Ajá. ¿Por qué? Y claro, fueron años que hubieron incendios grandes en la zona. Claro. Cambia el color del anillo. O sea, como que está todo escrito ahí en el árbol, digamos. Tal cual. Para el que lo sabe leer, digamos. Qué fuerte, ¿no? Con el flaco vamos a tener que tener una charla también. Uy, él sabe mucho. Sí. El Jorge tiene la capacidad de recopilar en su cabeza la memoria de muchas cosas. El otro día nos estuvimos hablando y tiene muchas fotos él, movidas que hemos hecho también así. Buena gente. Y aparte tiene mucho conocimiento de la flora y fauna del lugar. Tal cual. Entonces es un libro el chabón, ¿viste? Te pone a hablar libro, ahí. Yo le cuento al Dani, ya se lo he contado, que yo aprendí mucho de plantas con él. Subiendo con él, porque subíamos, él por ahí tenía un fin de semana y se iba al refugio. Y yo lo estrujaba, ¿viste? Me daba cosas porque él estudia libre, pero era su pasión. Claro. Pues yo le hacía una pregunta y nos quedábamos media hora en la picada mirando la plantita, mostrándome los detalles, ¿viste? Bueno. No, la verdad que es un libro abierto el flaco, ¿viste? Sí. Un día voy a contar una anécdota medio... Es triste, si se quiere, si según se lo mire, por el otro lado de... Es risueña, porque nada, teníamos que voltear un coigüe grande que había ahí frente al refugio, al refupuesto que le pusimos nosotros al puesto este donde llegamos por primera vez. Ajá. Porque la idea era hacer algo ahí y lo volteamos. Y al otro día llegó el flaco y me pregunta por qué lo habíamos volteado. Claro, a él le dolía en realidad, claro, ¿viste? Claro, claro. Y me dice, acaban de voltear 230, 250 años de historia, me dice. Para. Me dejó, ¿viste? Como diciendo, oh, la puta, qué cagada hicimos, ¿viste? Qué cagada empezamos mal. Y bueno, flaco, le digo, nosotros, bueno... Molestaba. Claro, ¿viste? ¿Cómo le explicás? Claro. Pero bueno, ya está, ¿viste? Bueno, claro. Ahora aprovechenlo, dice, ¿viste? De algún modo, ¿viste? Qué bueno. Pero nada, esta cabeza tiene él, ¿viste? Él mira la naturaleza con esto, con la historia que hay ahí. Sí, sí. Qué fuerte, ¿no? Y aquí no me voy, me quedo. Te quiero así como sos, con tus inviernos de frío y veranos de calor. Tu alegría es mi alegría, tu dolor es mi dolor, pues me has dado lo que tengo y te debo lo que soy. Por todo lo que me has dado, te quiero igual como estás. Bueno, a ver. Vamos a tener para dos programas. Es que se pone re interesante, sí, digamos, ¿no? El cumpa, digamos, también. Sí, sí. Lo mismo nos pasó con el negrito el otro día. Claro, viste, con el negro al final también se pasó el tiempo volando. Pero bueno, ahora con el caso del Neki teníamos más cosas en común, porque yo había curtido más los laguitos que por ahí. Claro. El lindo en el momento que estuvo el negro, digamos, ¿no? Porque como te decía, lo acompañamos bastante. El Cacho a lo último ya no se animaba a ir solo, claro, pobre, ¿viste? Claro, sí, otro que lo acompañaba también a Cacho era el Gato Solís. Claro, un par de veces con él, ¿viste? El Gato Solís, los pibes cuestión de Vargas lo acompañaban, claro, a veces, que eran los vecinos. El asunto era ir con alguien más y no ir solo, ¿viste? Bueno, ya vamos a tener más charlas de refugio. Bueno, está buenísimo. ¿Cómo? Les agradezco un montón y yo por ahí lo que quiero, sí, vos decías que le preguntaría, sí, Ariel. Sí, yo le preguntaría si a él no le gustaría sumarse a esta idea de hacer un libro y de contar anécdotas tuyas, vivencias que hayas tenido, para meterlas y acoplarlas de algún modo en esta recopilación que intento hacer de la montaña, sobre todo poniendo en valor lo que tenemos, la montaña. Seguro, seguro. Mirá, yo andaba un poco en eso, pero yo, sí, medio como que me quedo trunco por ahí, ¿viste? Necesito, como soy como un cachirulo viejo que hay que empujarlo para que ande. Y si me empujan, arranco, ¿viste? Arranco y agarro viaje, pero suena interesante la propuesta, como para mechar, digamos, ¿no? Y acompañar, claro, en esto que vos estás armando. Así que sería... Sí, esto de los laguitos está bueno, porque yo quiero hacer hincapié en ese lugar, ¿viste? La significancia que tiene para el área natural protegida que se haya iniciado algo ahí. Y que esté y contar y que, toda esa historia, y vos fuiste parte de la historia porque estuviste con Cacho. Uno no se da cuenta, pero sí, estuvimos ahí, digamos, ¿no? Además, como... tenemos un nuevo auspiciante que tiene una librería, Librería del Río, que quiere auspiciar exclusivamente este programa. Así, o sea, que el libro, una vez que salga, vamos a la librería, ni que ya sabes, ¿eh? No, y ese lugar es muy interesante, así, o sea, hacer hincapié en ese lugar también, claro, digamos, ¿no? Porque el hecho de que esté en el área natural, que le decimos, ¿no? Y lo que significó para cada uno, digamos, el ¿no? Reservado, porque... dice Ariel, que es eso. Sí. El claro, que no es reservado para alguien. Uno nunca sabe. Pero bueno, ¿viste? Nada, por ese lado, ir buscándole la vuelta por ese lado y contar un poco la historia de lo que uno, de las experiencias que uno ha tenido, y también para que quede en la memoria de colectiva de la de acá del lugar, ¿viste? Claro, porque que no se pierda, digamos, ¿no? Esa parte de la historia, digamos, ¿no? Porque ella debe quedar como de lado, digamos, ¿no? Porque por ahí no fue lo que el que está ahora, el concesionario de ahora, haya vivido, digamos, ¿no? Claro. Sino que solo lo podés contar vos, porque Cachito ya no está. Claro. Y alguno que otro, yo que fui, algún otro... Sí, amigos que estuvieron que en la movida, digamos, ¿no? Sí, Jorge, Hugo Pérez, Julio Flandes, todos esos chicos estuvieron. Todos los que ahí corrían, claro, en bicicleta, más o menos, en esa época, claro, cuando el Cachito corría. Chico, bueno, interesante, digamos, yo, ¿no? Basta de hablar. Al final. Al final, ¿para qué no venía a entrevistar? ¿Para qué no invita? ¿Esto recién empieza? Vamos a seguir. Bueno, gracias Dani, no, gracias Dani, gracias por traerlo al Cumpa, que fue un placer, loco, fue un placer compartir con el Neki. Que la mente se haya podido ir para esos lados, digamos, ¿no? Porque, qué bueno. Y porque ya el que haya venido él, ya tengo para todo el día. Me van a venir los recuerdos, ¿viste? Ahí vamos a seguir. Sí, bueno, gracias Ariel, y me alegro muchísimo de verte, loco. Que salga lindo el libro y que sigan las canciones y todas esas cosas. Eso también pasa. Ahí vamos a estar. Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Los temas musicales que escuchamos hoy por intérpretes uruguayos: Suelta Pájaros, Los Sucaras, La Fuerza de la Naturaleza y Verde Esperanza por Pepe Guerra. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana por Alas 89.1 y los domingos a la misma hora, 10 de la mañana, por Fogón, la comunitaria del Hoyo. Semillas trayendo la vida.